Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en algo que parece cada vez más un superpoder olvidado. La capacidad de concentrarse profundamente. Sobre todo en un mundo que no para, ¿no? Lleno de distracciones. Totalmente. Nuestra guía para esta exploración son unos extractos del libro Enfócate, de Cal Newport, que argumenta precisamente eso, que la concentración profunda, aunque sea rara hoy en día, es, bueno, enormemente valiosa. Sí, un planteamiento muy necesario, diría yo. Nuestra misión hoy es entender bien por qué esta habilidad, el trabajo a fondo como lo llama Newport, es tan crucial ahora mismo. Analizaremos por qué choca, digamos, frontalmente con nuestra cultura actual de conexión constante y, sobre todo, qué oportunidades inesperadas surgen de esta tensión. Para ello, nos basaremos en ejemplos históricos, análisis económicos y, bueno, reflexiones sobre nuestro propio bienestar que encontramos en estas páginas. ¿Listos para la inmersión? Vamos allá. Vale, empecemos por el principio. ¿A qué nos referimos exactamente con trabajo a fondo? Pues mira. Newport lo define como esas actividades profesionales que realizamos en un estado de concentración, libre de distracciones, llevando nuestras capacidades cognitivas al límite. Exacto. Son tareas que crean nuevo valor, mejoran nuestras habilidades y, además, son difíciles de replicar. Suena exigente, ¿verdad? Mucho. Y se contrapone directamente al trabajo superficial. Estas son las tareas más logísticas, digamos, menos demandantes cognitivamente, Ajá. que a menudo realizamos mientras estamos distraídos. Piensa en responder emails rápidos, participar en reuniones sin un objetivo claro, navegar por redes. Lo típico, vamos. Exacto. Estas tareas no suelen crear mucho valor nuevo y son fáciles de interrumpir, de replicar. Lo interesante es que Newport señala que una vida dominada por lo superficial no solo es menos productiva, sino que tiende a generar frustración y ansiedad. Ya. Y aquí es donde se pone interesante, porque esta distinción no es solo una cuestión de preferencias personales, no. Newport conecta directamente el trabajo a fondo con el valor económico en el mundo actual. Efectivamente. Se apoya en economistas como Eric Brangel Forson y Andrew McCarthy y su concepto de la gran reestructuración. Sí, Brangelson y McAfee argumentan que la tecnología digital está, bueno, reconfigurando la economía. Y en esta nueva configuración identifican principalmente tres grupos que están prosperando. A ver. Primero, aquellos con habilidades para trabajar de forma creativa y eficaz con máquinas inteligentes y complejas. Los llama trabajadores altamente cualificados. Vale. Segundo, aquellos que son considerados los mejores en lo que hacen, las superestrellas en su campo, cuyo talento ahora tiene un alcance global gracias a la tecnología. Claro, la escala global. Y tercero, aquellos que poseen el capital para invertir en estas nuevas tecnologías, los propietarios. Entiendo. Entonces, ¿dónde encaja el trabajo a fondo en todo esto? Pues es fundamental para los dos primeros grupos. Para convertirte en un trabajador altamente cualificado, necesitas dominar rápidamente cosas complicadas. Lógico. Eso requiere aprendizaje intenso y el aprendizaje intenso es, bueno, es una forma de trabajo a fondo. Claro. Por otro lado, para llegar a ser una superestrella, necesitas producir resultados al más alto nivel de calidad y velocidad posibles. Y eso, de nuevo, exige una capacidad de concentración profunda y Sostenida, claro. sostenida, exacto. Piensa en los ejemplos que da Newport, Nate Silver analizando montañas de datos para hacer predicciones increíblemente precisas. Sí, un crack. O David Heinemeier Hansson creando Ruby on Rails, un framework de programación revolucionario, trabajando concentrado desde Marbella. Anda. Ambos dependen de esa capacidad de sumergirse en tareas complejas. Sin eso, complicado. Es fascinante ver cómo esa habilidad es casi un requisito previo para destacar en la economía del conocimiento, ¿eh? Totalmente. Y como bien señala el material, esta idea de proteger el tiempo para la concentración no es precisamente nueva. Hay ejemplos históricos muy potentes. Cierto, cierto. Newport nos recuerda a figuras como Carl Jung, que necesitaba retirarse a su famosa Torre de Bollinger. ¿Ah, sí? Un refugio sin electricidad ni agua corriente, para poder desarrollar sus teorías psicológicas y diferenciarse de Freud. ¡Qué radical! O Michel de Montaigne, que se aislaba en la biblioteca de la torre de su castillo para escribir sus ensayos. Son ejemplos de cómo figuras influyentes ya intuían, ¿no?, la necesidad de aislarse para pensar con claridad. Y no solo pensadores, Mark Twain escribió Las aventuras de Tom Sawyer en una cabaña apartada en la granja de su cuñada. Eso es. Tan aislado estaba que tenían que tocar un cuerno para avisarle de que la comida estaba lista. Me encanta esa anécdota. Y más cerca de nuestro tiempo, J.K. Rowling, que mientras escribía los libros de Harry Potter se mantuvo, bueno, notablemente alejada de la creciente distracción de las redes sociales. Hizo bien. Su famoso primer tuit, años después, fue algo así como: es apropiado que mi primer tuit sea para decir que el papel y la pluma sigan siendo mi prioridad. Muy significativo. Son ejemplos muy ilustrativos, la verdad. Incluso figuras del mundo tecnológico, como Bill Gates, son conocidas por sus semanas de pensar. Las Think Weeks, sí. Exacto. Periodos de aislamiento total para leer y reflexionar estratégicamente. Newport argumenta que estas no son excentricidades, sino, bueno, condiciones necesarias para producir trabajo de alto valor. Tiene sentido. Él mismo cuenta cómo aplicando estos principios pudo ser prolífico académicamente y como escritor sin necesidad de trabajar noches o fines de semana, simplemente maximizando la profundidad durante sus horas laborales. O sea, trabajar menos, pero mejor. Justo eso. Todo esto apunta a la productividad, al éxito profesional, pero el análisis va más allá. Toca también la fibra del bienestar personal, ¿verdad? Absolutamente. Y aquí hay argumentos muy convincentes. Uno es neurológico, basado en el trabajo de Winifred Gallagher. Uh-huh. Ella sostiene que nuestra atención da forma a nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos determina la calidad de nuestra experiencia vital. Es potente eso. Mucho. Cito de memoria una frase impactante que recoge Newport. ¿Quién eres? ¿Qué piensas? ¿Sientes y haces? ¿Qué amas? Es la suma de aquello en lo que te concentras. Wow. Enfocarse en tareas profundas y significativas construye una percepción del mundo rica en sentido e importancia, mientras que una atención fragmentada y atraída por lo trivial o negativo, pues puede teñir toda nuestra experiencia de gris. Eso resuena mucho. La idea de que no somos víctimas pasivas de nuestras circunstancias, sino que podemos moldear nuestra experiencia eligiendo dónde ponemos el foco. Exacto. Y esto conecta con otra idea clave, la del flujo, ¿no? Exacto. El concepto popularizado por Mihaly Csikszentmihalyi, el trabajo profundo es un caldo de cultivo ideal para alcanzar ese estado de flujo. Estar en la zona. Eso es. Estar completamente inmerso en una actividad desafiante, perdiendo la noción del tiempo, sintiendo una profunda satisfacción en el propio proceso. Csikszentmihalyi descubrió algo, bueno, contraintuitivo. La gente reporta sentirse más feliz y comprometida durante estos estados de flujo en el trabajo que durante el ocio pasivo, como ver la televisión. Curioso. Argumentaba que el trabajo, con sus metas claras y la necesidad de aplicar habilidades, estructura mejor la atención y facilita más el flujo que el tiempo libre desestructurado, que a menudo nos deja sin saber qué hacer. Es una perspectiva poderosa. El trabajo exigente no como una carga, sino como una fuente potencial de profunda satisfacción. Exactamente. Y parece que hay incluso una capa filosófica en todo esto. Sí, sí. Newport menciona brevemente el trabajo de filósofos como Hubert Dreyfus y Sean Dorrance Kelly. Ajá. Ellos exploran cómo la artesanía, el proceso de dominar una habilidad compleja y aplicarla con esmero, puede ser una fuente de sentido en un mundo moderno que a veces parece, bueno, nihilista. Entiendo. Argumentan que al interactuar profundamente con un material o una tarea, el artesano puede descubrir un valor inherente, un orden, que trasciende el individualismo puro. Y esto no se limita a la carpintería o la cerámica, ¿cierto? Se puede aplicar al trabajo intelectual. Totalmente. Newport lo conecta con el trabajo del conocimiento. La programación de software, por ejemplo, puede verse como una artesanía moderna. Mira qué interesante. Hay una cita en el material de Santiago González que dice que un código elegante puede ser como un poema. Libros como The Pragmatic Programmer hablan del orgullo del artesano aplicado al software. Ya. Cultivar la habilidad de programar, escribir o analizar profundamente es una forma de encontrar ese sentido artesanal en la era digital. El trabajo profundo sería la vía para lograr esa maestría y experimentar ese sentido. Bien, hasta aquí el caso a favor del trabajo profundo. Valor económico, bienestar psicológico, incluso sentido vital. Suena genial. Sí. Entonces, llegamos a la gran paradoja. Si es tan beneficioso, ¿por qué parece que estamos colectivamente huyendo de él? ¿Por qué predomina esta cultura de la distracción constante? Esa es la pregunta clave que aborda la segunda parte del análisis de Newport. Y la respuesta apunta directamente al impacto de las herramientas digitales ubicuas. El email, las redes. Exacto. El correo electrónico, las redes sociales, las plataformas de mensajería instantánea, los sitios de noticias y entretenimiento. Nos hemos acostumbrado a un estado de conexión y reactividad perpetua. Sí, es verdad. Hay un dato demoledor de un estudio de McKinsey que se cita. El trabajador del conocimiento medio dedica más del 60% de su jornada laboral a la comunicación electrónica y la búsqueda de información en Internet. ¿Más del 60%? Y casi un 30% solo a leer y responder correos. Un tercio del día solo en el email. Es increíble. Pues sí. ¿Qué razones identifica Newport para explicar esta deriva hacia lo superficial a pesar de las ventajas de la profundidad? Identifica varias causas interconectadas. La primera es lo que llama el agujero negro de las mediciones. ¿El agujero negro? Sí. En muchos trabajos del conocimiento es realmente difícil medir el impacto marginal de una hora extra de concentración versus una hora perdida en distracciones sobre el resultado final del negocio. No es como en una fábrica donde mides piezas por hora, ¿sabes? Ya, es menos tangible. Pero ¿no debería ser obvio que más concentración produce mejores resultados? A nivel intuitivo, sí. Pero cuantificarlo es otra historia. Newport pone el ejemplo de Tom Cochran, que como CTO en Atlantic Media, se propuso calcular el coste real del email para la empresa. A ver qué salió. Tras un análisis complejo, estimó que cada mensaje enviado o recibido costaba unos 95 centavos en tiempo de empleado, sumando más de $1 millón anuales. ¿Un millón? Pero el esfuerzo para obtener esa métrica fue enorme. Como no hay métricas claras y fáciles sobre el valor de la profundidad o el coste de la distracción, pues las organizaciones no sienten la presión para optimizar esos factores. Entendido. Sin métricas claras es difícil justificar cambios. ¿Cuál es la segunda razón? El principio de la menor resistencia. Suena lógico. En ausencia de un feedback claro sobre el impacto de nuestras acciones laborales, tendemos a elegir el comportamiento que es más fácil en el momento. Claro. Y seamos sinceros. Estar siempre conectado, responder emails al instante, saltar de una tarea a otra, a menudo se siente más fácil y menos exigente a corto plazo que desconectar, planificar bloques de concentración y enfrentarse a una tarea cognitivamente demandante. Es la vía de menor resistencia. Eso resuena muchísimo. La sensación de estar haciendo cosas, respondiendo rápido, aunque no sea lo más importante. Exacto. Un ejemplo fascinante que se cita es el experimento de Leslie Perlow en el Boston Consulting Group. ¿Qué hicieron? Obligó a un equipo de consultores a tener un día completo de desconexión total cada semana. Al principio hubo pánico. ¿Cómo vamos a atender a los clientes? Imagino. Pero los resultados fueron sorprendentes. No solo mejoró su bienestar y equilibrio vital, sino que la calidad de su trabajo y la comunicación dentro del equipo también mejoraron. Anda. Porque les obligó a ser más eficientes y planificar mejor, pero requirió un esfuerzo consciente para superar esa resistencia inicial a desconectar. ¡Qué curioso! Otros ejemplos de esta tendencia son las reuniones interminables sin agenda clara o los emails vagos tipo ¿alguna idea sobre esto? Que pasan la pelota sin esfuerzo propio. Ya, el escaqueo por email. Vale, falta de métricas y la tendencia a lo fácil. ¿Hay más? Sí, la tercera razón es muy interesante. El estado de ocupación como sustituto de la productividad. A ver, explica eso. En muchos trabajos del conocimiento, a diferencia de la era industrial donde la productividad era visible, piezas fabricadas, líneas de código escritas quizás, es difícil ver externamente si alguien está siendo realmente productivo. ¿Cómo mides el progreso en una estrategia compleja o en la resolución de un problema abstracto? Es verdad, es menos tangible. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente recurre a mostrar señales visibles de trabajo. Responder emails rápidamente, estar siempre disponible en el chat, asistir a muchas reuniones, tener el calendario lleno. El postureo laboral. Algo así. Todo eso parece productivo. Se convierte en una especie de performance de la ocupación. Newport contrasta esto con figuras como Richard Feynman, el físico. Ajá. Que era conocido por evitar tareas administrativas o comités para poder dedicar su tiempo a pensar profundamente en física, que era su verdadero valor. Claro. Y menciona el caso de Marisa Meyer en Yahoo, que prohibió el trabajo remoto en parte porque quería ver las señales de conexión a los servidores, una métrica visible pero no necesariamente correlacionada con la productividad real. Es como si confundiéramos estar ocupado con ser productivo. Una trampa peligrosa. Muy peligrosa. Y queda una última razón, ¿verdad? Algo sobre nuestra relación con la tecnología. Sí, Newport lo llama el culto a Internet, o Tecnópolis, recogiendo ideas de críticos como Neil Postman o Evgeny Morozov. Suena fuerte. Se refiere a una creencia cultural, a menudo implícita, de que cualquier cosa asociada a Internet o a las nuevas tecnologías es inherentemente buena, innovadora y necesaria. Ya veo por dónde vas. Adoptamos nuevas herramientas y plataformas, redes sociales, herramientas colaborativas, etcétera, con una mentalidad de algún beneficio. O sea, si ofrece alguna ventaja, por mínima que sea, la adoptamos sin evaluar críticamente su impacto neto en lo que realmente importa. ¿Y cómo se manifiesta esto en la práctica? Por ejemplo, la presión sobre profesionales como periodistas o escritores para estar constantemente activos en redes sociales, aunque eso fragmente su tiempo y dificulte la investigación o escritura profunda, que es el núcleo de su trabajo. Claro. Se cita el caso de Alyssa Rubin, corresponsal del New York Times, a la que presionaban para tuitear desde zonas de conflicto. ¡Madre mía! O la reacción casi hostil que recibió el novelista Jonathan Franzen por criticar el impacto de Twitter en la escritura seria. Cuando se critica la herramienta, a menudo se interpreta como si se estuviera en contra del progreso. Es verdad, pasa mucho. Incluso se menciona un ejemplo casi cómico de un anuncio de una empresa de camiones refrigerados pidiendo me gusta en Facebook. Es esta idea de que hay que estar ahí sin preguntarse si realmente aporta valor significativo a la misión principal. Ya. El trabajo profundo, con sus valores de calidad, maestría y concentración, pues puede parecer anticuado o ludita en este contexto. Y estas razones se ven reforzadas por tendencias del entorno laboral, como las oficinas de planta abierta. No, exacto. Diseñadas con la promesa de fomentar la colaboración y la creatividad por serendipia, piensa en las sedes de Facebook o Square. Sí, muy de moda. Pero múltiples estudios citados por Newport sugieren que a menudo consiguen lo contrario. Aumentan las distracciones, reducen la concentración y pueden incluso disminuir la interacción significativa. Vaya. Es interesante el contraste que hace con lugares históricamente innovadores como el Building 20 del MIT o los Bell Labs. Allí existía colaboración, sí, pero también había abundancia de espacios privados donde los individuos podían concentrarse profundamente. O sea que no son excluyentes. Para nada. La colaboración y la concentración deben coexistir. De hecho, en el modernísimo Data Center del MIT, tuvieron que instalar juntas aislantes de sonido en las puertas de los despachos a petición de los profesores porque el diseño abierto inicial era demasiado ruidoso. Fascinante cómo el diseño del espacio físico interactúa con estas tendencias culturales. Bien. Hemos visto el valor inmenso del trabajo profundo y las fuerzas que lo hacen tan escaso en nuestro mundo actual. Si juntamos las piezas, ¿cuál es el mensaje central que emerge de todo esto? Creo que el núcleo es este. En una economía que valora cada vez más los resultados que solo pueden producirse mediante la concentración intensa, y en una cultura laboral que erosiona activamente nuestra capacidad para concentrarnos, desarrollar y proteger la habilidad de trabajar a fondo se convierte en una ventaja competitiva descomunal. Suena potente. Ya no es solo una buena práctica de productividad. Es casi un requisito para prosperar y, como vimos, para encontrar satisfacción en el trabajo. Newport lo llama explícitamente el superpoder del siglo XXI. Un superpoder. Me gusta esa idea. La escasez le da valor. Precisamente. La combinación de alto valor y alta escasez crea una oportunidad enorme para quien esté dispuesto a cultivar esta habilidad. Tiene lógica. El ejemplo de Jason Benn, que se cuenta en el libro, es perfecto para ilustrarlo. Era un consultor financiero junior que se dio cuenta de que gran parte de su trabajo podría automatizarse con macros de Excel. Uf, mal asunto para él, ¿no? Podría serlo. Pero en lugar de asustarse, dedicó tiempo, aplicando trabajo profundo, a aprender a programar por su cuenta, una habilidad compleja y muy demandada. Ah, bien jugado. De software mucho más valioso y seguro. Demuestra que esta capacidad de aprender cosas difíciles y producir resultados de calidad es la clave para adaptarse y prosperar, no una simple nostalgia por una forma de trabajar antigua. Entonces, la implicación práctica es que no podemos seguir gestionando nuestra atención de forma pasiva. Necesitamos ser mucho más intencionales y estratégicos, ¿no? Totalmente. Newport aboga por abandonar lo que llama la mentalidad de cualquier beneficio. ¿La qué, perdona? La mentalidad de cualquier beneficio. esa idea de adoptar cualquier herramienta o práctica que ofrezca algún beneficio vago, por pequeño que sea, sin considerar los costes ocultos en términos de fragmentación de la atención. Ya, usar por usar, aunque no aporte mucho o incluso reste. ¿Y cuál sería la alternativa? Adoptar un enfoque más parecido al del artesano. Un buen artesano elige sus herramientas con mucho cuidado, basándose únicamente en si tienen un impacto significativo y positivo en el resultado final de su oficio, en lo que realmente importa. ¿Centrarse en lo esencial? Exacto. Ignora las que no lo hacen, aunque sean populares o novedosas. El ejemplo que da Newport del granjero Forrest Pritchard es genial. Cuenta, cuenta. Decidió dejar de producir su propio heno, aunque podría ahorrarle algo de dinero a corto plazo, porque analizó que el impacto en la salud a largo plazo de su suelo, su activo clave, era negativo. Vaya. Evaluó el impacto global en su oficio, no solo el beneficio superficial inmediato. Deberíamos aplicar esa misma lógica a cómo usamos las herramientas digitales y gestionamos nuestro tiempo en el trabajo del conocimiento. Ese cambio de mentalidad, del cualquier beneficio al impacto en lo clave, parece fundamental. Nos deja pensando. Exacto. Y plantea una pregunta crucial para cualquiera que escuche esto. Si reconocemos el valor y la satisfacción del trabajo profundo, pero nuestro entorno nos empuja constantemente hacia la superficialidad, ¿qué podemos hacer activamente? Buena pregunta. ¿Qué estructuras, rituales o incluso filosofías de trabajo? Newport menciona varias, como la monástica, la bimodal, la rítmica, la periodística. ¿Podríamos implementar cada uno en nuestra vida para proteger y cultivar deliberadamente esa capacidad de profundidad? Una pregunta abierta y muy práctica. Y para terminar, una última reflexión que me quedó resonando, basada en esa cita de Winifred Gallagher. Sí. Viviré una vida de concentración porque es la mejor que existe. Más allá de la productividad, del éxito profesional, ¿cómo podría cambiar nuestra experiencia subjetiva del día a día, nuestra sensación de estar vivos, si eligiéramos conscientemente priorizar la profundidad sobre la constante y fragmentada distracción? Uf, para darle vueltas, ¿eh? Algo sobre lo que sin duda merece la pena pensar.